Bueno, sí, 25 minutos pasan de las 10 de la mañana. Vamos con esa escotilla de hoy que, como decíamos, la abríamos como cada martes junto con los viernes en Vizcaya, y es que se nos colaba por ella hoy Iñaki Gil de San Vicente, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo egunon, Iñaki. Kaixo egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a los micrófonos de Suelta la Olla una vez más y decirte que son todo tuyos. Vale, bueno, pues hoy a mí me gustaría hablar del comienzo de una serie de reflexiones que, si es posible, mantendríamos con el tiempo, pero es una reflexión que apenas aparece, apenas se hace, ¿no? Y es, digamos, el desbarajuste o la falta de unidad estratégica en el imperialismo occidental, las diferencias dentro de grandes burguesías occidentales, las contradicciones o diferencias que les enfrentan, que este es un punto que apenas se toca, pero que es decisivo a lo largo de la historia y que hoy es una de las bases, digamos, sociales, estructurales del sistema capitalista, que ayuda a explicar una serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el fascismo, ¿no? Resurgir del fascismo, ¿no? O, por ejemplo, la incapacidad de aplicar medidas tecnológicas para intentar paliar un poco desde el punto de vista de la burguesía, paliar la crisis, ¿no? Es un fenómeno el de la división de intereses dentro del gran capital que aparece periódicamente en las grandes crisis estructurales, ¿no? Simplemente por poner un ejemplo, ¿no? En estos momentos analizamos la situación en el Estado francés y vemos que la burguesía francesa está superada esta ruta con tensiones internas a favor o en contra de Macron, como Macron sí, como Macron no, ¿no? Miramos también el caso de la burguesía alemana y vemos que el reinado de Merkel y el reinado de la CDU se está debilitando por las tensiones por la derecha y tensiones por el reformismo de los verdes, ¿no? Si analizamos el caso de Gran Bretaña es otro tanto, pero llevado al cubo, ¿no? Con el problema del Brexit, las tensiones dentro de los conservadores, las tensiones dentro del reformismo del Partido Laborista, etcétera, por no hablar de los Estados Unidos, ¿no? El supuesto impeachment contra Trump, las tensiones entre los demócratas, que siempre ha habido, pero ahora están agudizadas. Y por último ya, la situación en el Estado español, ¿no? Donde no solamente se ha roto la derecha y el reformismo blando del PSOE, sino que también el reformismo un poco menos blando, un poquito más duro de Podemos ha estallado, ¿no? Ya había estallado mucho antes en las o naciones oprimidas en las periferias del Estado español, de las periferias de Madrid, ahora ha reventado, ¿no? Miremos por donde miremos, en el capitalismo occidental, en el imperialismo, en el núcleo del imperialismo, hay una división interna fuerte, ¿no? Y esto corresponde a que en los grandes periodos de crisis la propia burguesía se cuartea internamente porque, digamos, cada fracción de la burguesía opta por sus intereses, ¿no? Entonces se hace necesaria la aparición de una fracción dominante, ¿no? Y aquí viene uno de los problemas, ¿no? Que voy a hablar muy telegráficamente, y es que eso en otros momentos ha sido resuelto por el fascismo. Si miramos la gran crisis de los años 23, 29, 33, o sea, 23 el surgimiento del fascismo, el 29 la crisis de Wall Street, y el 33, el 32-33, el ascenso del nazismo en Italia y luego todo lo que vino, vemos que el grueso de las burguesías occidentales apostaron al sobre todo a partir del 33 por el fascismo, ¿no? La Casa Real Británica, la gran burguesía norteamericana, Ford, Henry Ford y todos estos eran nazis declarados, la burguesía española, la burguesía italiana, por supuesto, muchas burguesías de los países del este, un componente muy alto de la burguesía francesa, francesa de extrema derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es porque llega un momento en que las burguesías, ante todo y sobre todo, van a defender sus propios intereses de clase, sus propios intereses económicos, y giran inmediatamente el grueso, primero el grueso y luego todas ellas, giran todas ellas a la derecha, ¿no? Se me dirá, ¿y qué está pasando con la burguesía vasco-española? Bueno, pues pasan básicamente dos cosas. Con la burguesía vasco-española, por no hablar de la vasco-francesa, con la burguesía vasco-española, hace mucho tiempo que optó ya claramente por el Estado español, históricamente por el Estado español, ¿no? Entonces es una burguesía geográficamente muy pequeñita, con determinado peso. El grueso de la alta burguesía vasco-española ya está, incluso vive fuera de Ovalde. Y el resto, pues estamos viendo lo que está haciendo en Nafarroa con el llamado cambio, ¿no? Contra Gasteche Maravillas, contra los obreros agrícolas de Peralta, contra un montón de cosas, ¿no? Y en Vascongadas lo estamos viendo con su apoyo sistemático a la política neoliberal, ¿no? Exactamente lo mismo. Bueno, esto quería comentar, ¿no? Que estamos en un momento como primera base para ver cómo está el mundo, cómo está el panorama de la dirección burguesa imperialista. Y así concluyo con esto. A ese panorama de la evolución burguesa imperialista se le añaden, se le agravan los últimos informes del Banco Mundial, los últimos informes del Fondo Monetario Internacional, los últimos informes de los grupos de estudio de la Gran Banca Internacional o incluso de sectores como sectores, digamos, de crítica social como Oxfam son demoledores sobre la perspectiva, ¿no? Yo simplemente para comenzar quería comentar esto, ¿no? Que hay un problema muy de fondo, que la propia burguesía está cuarteada, está tensionada internamente y que esto explica la profundidad de las contradicciones en las que vive el capitalismo y sobre todo el capitalismo imperialista occidental. Bueno, Iñaki Gil de San Vicente, es que ricasco por traernos este tema y bueno, hablaremos más adelante si quieres para que profundicemos más sí, en sí, ello. Sí, sí, es posible, sí. De acuerdo, es que ricasco. Ahí suya, por. Agur.